Muy buenos días a todos nuestros amigos chalacos, a todos nuestros amigos que a estas horas de la mañana sintonizan el programa Así es el Callao. Bueno, hoy día estamos viernes 13, ¿eh? Viernes 13 de junio del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, hoy día estamos viernes 13 y mucha gente pues se ha levantado un poquito temerosa. No quieren salir, salen con temor que de repente les puede pasar algo. Toda vez que este día, justamente el viernes 13, ¿no? Viernes 13 es un día bastante asociado con desgracias, asociado digamos con mala suerte, con mala fortuna. Y en ese sentido hay muchas personas pues que lo toman de esa manera. Bueno, pues, y este viernes 13, hay la creencia popular pues que nos trae mala suerte, ¿eh? ¿Por qué el día viernes 13 resulta ser tan fatídico? ¿Cuál es la historia? ¿Qué cosa es lo que ha hecho que este día sea pues un día, digamos, representativo de la mala fortuna, de la mala suerte, ¿eh? ¿De dónde viene esa creencia? Antes, se deben diferenciar las fechas martes y viernes 13, las cuales no son lo mismo. Ocurre que el miedo al viernes 13 tiene su origen en las culturas anglosajonas, mientras que el martes 13 corresponden a la cultura popular de los países como España y Grecia. Debido a esto, países de Latinoamérica toman la fecha del martes 13 como fatídica, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, se adopta el viernes 13 como día fatídico. Esta última fecha tiene su origen en la Edad Media, cuando el rey Felipe IV de Francia, con el soporte del Papa Clemente V, dirigió las redadas para detener a todos los templarios del país el viernes 13 de octubre de 1307. En base a ese evento se atribuye la leyenda de los malos augurios asociados a esta fecha, viernes 13. Bueno, este suceso histórico alcanzó gran importancia a causa de una serie de actos escabrosos, como las fuertes torturas cometidas de manera posterior a las redadas. Bueno, es un poco la historia de por qué se asocia pues justamente esta fecha, ¿no? Viernes 13, a actos, digamos, de mala suerte. Y bueno, esperamos que este día, algunos que son medios contreras, les gusta este día porque dicen, no, este día me va a traer mejor suerte todavía. Bueno, en fin, sea como sea, son leyendas urbanas, son leyendas, son creencias, y esperamos que el día de hoy, viernes 13 de junio, le vaya muy bien, ya que se inicia también el fin de semana. Quiero comentarles, amigos, antes de comenzar nuestro programa, como todos los días, agradecer la gran sintonía que ustedes nos dispensan en nuestro programa Así es el Callao. Cada día que pasa son más los radioescuchas, los oyentes de radiochalaca.com y sobre todo de este humilde espacio Así es el Callao, que pretende pues ser una ventana que apoye a la democracia, que apoye a los vecinos en sus diferentes pedidos. El Callao es tan grande, es tan, diverso, que hay lugares pues donde no llega la autoridad con mucha frecuencia, y de alguna manera queremos nosotros ser ese espacio que tengan los vecinos y que tengan las autoridades también para enterarse de lo que ocurre en diferentes zonas de nuestro querido Callao, y ellos puedan actuar, pues, ¿no? Puedan llevar su autoridad, su presupuesto, sus buenas intenciones para solucionar los problemas que se suscitan en diferentes zonas, pues, de nuestro gran provincia del Callao. Bueno, el día de ayer, mientras pasaba por la Avenida La Marina, justamente me llamó la atención un gran letrero muy bonito que estaba colocado en el local desconcentrado de el gobierno regional del Callao en La Perla. ¿Ah? Es un local que da a la avenida La Marina, y en ese local, que es un local perteneciente al gobierno regional del Callao, o alquilado por lo menos, es un local, del Estado, por decirlo también de alguna otra manera. Y había un letrero, que estoy seguro que sigue ahí, porque esto lo vi ayer, y decía, feliz día papá. ¿Ah? Y en letras muy visibles, Pati Chirinos, consejera regional de La Perla, y Félix Moreno, presidente regional. Entonces, automáticamente vi el letrero tan grande y que se veía, y está en el techo de este local estatal, este local perteneciente al gobierno regional, ¿ya? Ubicado entre la Avenida La Marina y el Jirón Callao, en La Perla, del cual está a cargo, hasta donde tenemos conocimiento, la consejera regional Pati Chirinos, ¿no? Pero los dos nombres que figuran en este panel que saluda a los padres, los dos nombres, las dos personas, son han expresado ya su deseo de participar en las próximas elecciones. Y creo yo, sin temor a equivocarme, que esto es un acto de desacato a las leyes electorales. ¿Ah? Están utilizando recursos del Estado para marquetearse, para publicitarse. Y entonces se me ocurre pensar, pues, que ¿dónde están los órganos de control? Es increíble, de verdad, cómo nuestras autoridades pueden hacer, estos gastos, ¿no? Con dinero del Estado, utilizando locales del Estado para, marquetearse, para publicitarse, para publicitar sus candidaturas, porque son dos personas, presidente del gobierno regional y consejera, y nadie les diga nada, y nadie repare en nada. ¿Ah? En desmedro de otros candidatos que seguramente con mucho esfuerzo tienen que hacer su publicidad, tienen que poner sus paneles, y aquí utilizan recursos del Estado, locales del Estado, para hacer su publicidad. ¿Ah? Tuve, la verdad que yo vi esto y no lo podía creer, sinceramente. Tomé un par de fotos que las vamos a publicar en el Facebook para que ustedes vean en vivo y en directo esta foto que fue tomada por mi persona el día de ayer, y que de alguna manera, para mi parecer y mi opinión, constituye pues una burla a las leyes electorales. Vamos a esperar, ¿no?, que la magistrada encargada de velar por unas elecciones transparentes, la jueza superior Rosa Ruth Benavides Vargas, quien hace ya algunas semanas juramentó como presidente del Jurado Electoral Especial del Callao, pueda interponer sus buenos oficios y pueda demostrarnos que aquí en el Callao no se puede hacer lo que uno quiere, ¿no? Lo que a uno se le da la gana, sino que hay que cumplir con las leyes. Si las autoridades son las primeras que contravienen la ley, ¿qué se puede esperar de nosotros los ciudadanos? ¿Ah? Hay que predicar con el ejemplo. Y en este caso, a mí me parece que han cometido un acto de desacato a las leyes electorales, y eso sinceramente es recurrente en las autoridades que están gobernando en este momento nuestro primer puerto, el Callao. Así que desde aquí hacemos un llamado pues a la jueza superior Rosa Ruth Benavides Vargas, quien ha juramentado ya hace algunas semanas, y bueno, el Jurado Electoral Especial es un órgano administrativo jurisdiccional que se constituye por un tiempo determinado con motivo de la convocatoria a un proceso electoral para elegir candidatos, presidente, vicepresidente, etcétera, o elegir opciones a través de una consulta popular, de revocatoria del mandato de autoridades o de referéndum, aprobación o no de un proyecto de ley. Tiene las mismas atribuciones e impedimentos que los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en la circunscripción para la cual se ha definido. Bueno, esto es lo que viene pasando, ¿no? Y lamentablemente, ¿en qué otros lugares de nuestro querido Callao estará pasando lo mismo? Y desde aquí pues hacemos un llamado de ponderación y de humildad, si se quiere, a las autoridades. Está bien pues que tengan tanto dinero, mucho dinero, pero hay que respetar la ley. No pueden ser tan evidentes en las cosas que hacen, y en ese sentido nosotros esperamos que nuestros amigos de El Callao puedan hacer sus comentarios en el fanpage del diario Prensa Chalaca, con la finalidad de saber su opinión, conocer su opinión al respecto de esta de este panel ubicado pues en un local del Estado, en un local perteneciente o alquilado, que lo utiliza el gobierno regional del Callao. Bien, amigos, bueno, hace algunos días nosotros difundimos, y muchos seguro chalacos lo habrán visto, en la mañana, en un noticiero muy conocido en el Canal 5, al candidato por Aduanet, Antonio Vaca Maguat, quien de manera bastante dura, bastante, digamos, fuerte y decidida, criticó las acciones justamente de Chimpún Callao, ¿no? En el primer puerto, y criticó además al Poder Judicial, y eso en realidad ha movido la cosa en el Callao, tanto así que el presidente del Poder Judicial del Callao, el doctor César Castañeda, ha convocado a una rueda de prensa que se desarrollará el día de hoy a las 3 de la tarde. Y en ese evento, digamos, de periodistas, en esta conferencia de prensa, se va a anunciar lo que se viene haciendo desde parte del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción. Pero antes de hablar de ese tema, que de alguna manera fue puesto en el tapete de manera valiente y decidida por Antonio Vaca, yo quería preguntarle a Antonio, quien ha visto también las fotos de este panel publicitario, ¿cuál es su opinión y que, digamos, si en su consideración piensa que se están vulnerando las leyes electorales al utilizar recursos y locales del Estado, en este caso del gobierno regional, para hacerse publicidad, en este caso, de dos personas que están candidateando. Muy buenos días, Antonio Vaca. Buenos días, Julio. Buenos días, amigos chalacos. Encantado de estar en la radio con ustedes. Bueno, pudiste observar estas fotos donde se encuentra un panel, digamos, saludando a los padres en su día, ubicado en la avenida La Marina, frente a La Marina. Bueno, ya estas cosas no me extrañan. Lo que sí me extraña es que el jurado de elecciones, el jurado nacional de elecciones, no tome ya cartas en el asunto de una manera frontal frente a esto, ¿no? El día también de la inauguración de la costa, la primera de la Costa Verde, donde estuvo el presidente de la República, en la zona, toda la parte de la zona sur, estuvieron toda la portátil de este movimiento, de esta institución, con las movilidades de Orión. Y a los dos días, la municipalidad de Callao le levanta la sanción. O sea, son cosas que van pasando. Muchas veces el común denominador de la gente no se percata, pero si tú pasas por la avenida de La Marina vas a encontrar semejante panel en la oficina descentralizada supuestamente del gobierno regional, que no es nada menos que el local de campaña de una candidata de ellos, ¿no? Entonces ese es el pan de cada día acá en el Callao. Uh-huh. Pero muchas veces somos como Shakira, ciegos, sordos y mudos, ¿no? Pero creo que esto ya va cambiando un poco el panorama de lo que está sucediendo en el Callao, ¿no? En el Callao ya no nos callamos, estamos alertas y atentos a todos estos actos, por decirlo menos, irregulares, ¿no? Uh-huh. Bueno, hace algunos días pudimos observar tu participación en un programa, en un noticiero matutino, donde, digamos, hiciste muchas denuncias. Dime, ¿qué ha sucedido después de esta participación tuya en un canal a nivel nacional? ¿Tú crees que ha habido alguna, digamos, algún cambio, alguna rectificación en las conductas de las autoridades en el Callao? Bueno, tengo entendido que hoy día van a hacer una conferencia de prensa un poco anunciando las acciones que van a tomar frente a los casos de corrupción, ¿no? Eso es bueno. Yo felicito al presidente de la Corte de Callao por esta iniciativa, pero no es solamente eso, ¿no? Hay un montón de cosas que están dentro del tintero, que muchas veces por temor o a represalia nos callamos, pero eso tiene que acabar. O sea, el Callao ya está cansado de tanta corrupción. Imagínese, este proceso, el expediente 1781 al cual hago mención, se ha suspendido 23 veces, cosa que se tuvo que haber hecho en una sola sesión. Y si se suspendió, una, dos, tres, cuatro, cinco, el juez creo que tiene la potestad y tendría la buena voluntad de, si uno de los abogados no viene, que es el común denominador de esos, una vez no iba un abogado, otra vez no iba el otro, él se suspendía la audiencia. Pero el juez tiene la potestad, si a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ya décima sesión que se suspende, llamar a un abogado de oficio, sentarlo y decir proceda a la sesión. Cosa que no ha sucedido. Y yo felicito realmente al presidente de la Corte de Justicia de Callao, a quien me merece todo mi respeto, que vayan a tomar acción sobre estos temas. Y ojalá que sean rápidas, porque justamente este proceso prescribe este año. No, es un proceso, creo que no sé si es 2011 o 2012, pero prescribe este año. Imagínense, todos los procesos que van atrás caen en el mismo juzgado y hay un solo juez que ve esos temas. Entonces, nunca va a pasar nada en tantos años, en casi 20 años de gestión de este movimiento, no pasaba absolutamente nada. Y la pista siempre se ha roto por el lado más débil, cuando sabemos perfectamente quiénes manejan todos los hilos de este tema. Porque los mismos funcionarios que trabajaban en la municipalidad están encausados en estas situaciones, que son las mismas personas que están trabajando en el gobierno regional. Y caramba, si yo tuviera si tuvieran dos dedos de frente, por lo menos los separarían del cargo hasta que duren las investigaciones. Pero no pasa eso. O sea, no hay voluntad de cambio. Entonces, lo que quiere el Callao quiere un cambio. Quiere ir de la amenaza, de 20 años de corrupción, de 20 años de ineficiencia, porque Callao ha mejorado solamente, y tengo que reconocerlo, las partes principales. Lo demás está en total abandono. Entonces, yo creo que el Callao debe pasar del temor a la esperanza. La esperanza que necesita el Callao para llegar a ser una verdadera ciudad puerto, para llegar a ser el mejor puerto de Sudamérica. Eso es lo que tenemos que pensar hoy por hoy. Y para eso tenemos que convertir todos estos actos dilatorios que con la primaña de los abogados de las partes traban los procesos judiciales, o los procesos fiscales, o los procesos policiales. El Callao ya se cansó de eso. Yo, Antonio Vaca, ya me cansé de eso. ¿Qué, cuál es tu opinión acerca de la afirmación del procurador anticorrupción, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar hace algunos días, el doctor Fernando Barreto, cuando dice que tenemos la suerte de contar con un solo juez de investigación preparatoria, el juez Serapio Roque Huamancóndor? Por este señor juez pasan casi todos los juicios de corrupción que se han realizado en el Callao. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que deben haber más jueces de este tipo? Bueno, en primer lugar yo quiero hacerle llegar una felicitación y todo nuestro respeto por Aguanet, por lo personal como Antonio Vaca, el doctor Fernando Barreto, por la valentía que tiene de enfrentar estos casos abiertamente, sin pelos en la lengua y de la forma más independiente frente a estos asuntos que se vienen presentando. Y la verdad que es una lástima que solamente haya un juez de los temas investigatorios y preparatorios, porque imagínense cuántos procesos ya están en camino y simplemente están haciendo cola, porque bien, obviamente bien, el señor menos, juez no es mago, no es Blacamán, solo no puede acelerar las cosas. Yo creo que se debería dar el apoyo necesario y respectivo para que se trabaje con ella, porque si vamos a la fuente de este asunto, los procesos están enmarcados dentro del nuevo Código Procesal Penal. Y justamente el tema del nuevo Código Procesal Penal se caracteriza por la celeridad de los casos. Así es. Entonces, ¿de qué celeridad estamos hablando en esos temas? Cuando no se le da celeridad a este juez, ¿no? Cuando los abogados de las partes, con argucias legales, tratan de suspender el tema. Pero acá el punto es importante. Si se quiere administrar buena justicia en el Callao, se hace y punto. No hay vuelta a quedarle. Uh-huh. Es imposible y es inconcebible, mejor dicho, que 23 veces se haya suspendido una sesión, una audiencia, para ver justamente este tema, que, oh casualidad, prescribe este año. ¿No? Eso es lo que a mí me llama la atención. Bueno, esperemos el día de hoy que en esta conferencia de prensa podamos encontrar voluntad para solucionar, ya que el procurador anticorrupción del Callao ha mencionado que son alrededor de 1.500 los procesos, los casos que se vienen siguiendo, casos de corrupción en el Callao. Y bueno, esperamos que el presidente del Poder Judicial el día de hoy pues esté a la altura de lo que desean los chalacos, simplemente que encontrar justicia en las instituciones que la tienen que dar. Yo quiero agradecerte. Me permites un minuto, yo y públicamente lo encaro el tema y solicito que temas de corrupción en el Callao pasen tan igual como pasó la centralita de Ancas a Lima, porque acá en el Callao las cosas están bastante paralizadas, bastante aguantadas. Ojalá, y repito, tengo las mejores referencias del presidente de la Corte de Justicia del Callao, y ojalá que se tomen las medidas correctivas. Acá no se trata de acusar a nadie, se trata de que el Callao está cansado de corrupción, está cansado de tanta impunidad. Lo dijo el señor, el doctor Barreto, todos los casos, la cantidad de casos que hay. Imagínense, si con un caso que está en el 2011 no se puede salir 23 veces, imagina los demás. Claro. ¿Cuándo van a ir a caminar? ¿El 2025? Entonces de eso no se trata, se trata de administrar justicia. Y como la mayor fiscalía, rapidez, como el Poder Judicial, tienen las herramientas necesarias y suficientes para poder agilizar los trámites. Así como se ha hecho con ANCAS, se tiene que hacer en Callao y estos procesos deben pasar a Lima para una mejor transparencia de los casos. Uh-huh. Muy bien, realmente un pedido que creo que se debe tomar en cuenta. Muchas gracias a Antonio Vaca Maguat, candidato pues a la presidencia del gobierno regional por Aduanet. Muchas gracias. Muchas gracias, Fulvio. Hasta luego. Bien, bien, amigos. Bueno, pues esta campaña electoral de alguna manera va ya destacando líderes, destacando candidatos, quienes se tienen que enfrentar pues al movimiento, bueno, que se encuentra en estos momentos en posición del poder, digamos así, de la gestión municipal, de la gestión del gobierno regional, y esperamos pues que esto sea equilibrado, equitativo, ¿no? No puede ser posible que se utilicen recursos del Estado para hacer campaña en desmedro de otros candidatos que tienen que buscárselas, ¿ah? Tienen que buscar sus recursos, sabe Dios cómo, ¿no? De su propio peculio, etcétera. Bueno, se están destacando candidatos candidatos al gobierno regional como Antonio Vaca Maguat de Aduanet, otro candidato Marquina también, ¿no? Víctor, ¿se llama? Creo, Víctor Marquina por APP, ¿no? El mismo Víctor Albriz, que está por el movimiento Fuerza Popular, el movimiento de Keiko. ¿Quién más? Bueno, y ahorita uno que está entrando, el regidor Caballero también, el regidor Caballero que se va por las filas de UDC. Y también está uno que acaba de hacer su ingreso hace ya algunos días apenas, el doctor Ciro Castillo por Acción Popular. ¿Ah? Un conocido médico chalaco, quien domicilia en La Punta y que se hizo famoso y conocido justamente por su desesperada búsqueda, por su lucha, por su tenacidad para encontrar a su hijo desaparecido pues en el Colca, como todos recordamos. Incluso se le hizo una miniserie también en el Canal 4 respecto al tema, un personaje que en realidad cautivó el interés de miles y miles de personas a nivel nacional incluso, y que ha manifestado su deseo también de participar en los próximos comicios electorales. Yo creo que el panorama político está clarísimo en el Callao. Hay una fuerza, hay una gran cantidad de desazón, hay una gran cantidad cada día más creciente de personas que ya están cansadas de lo mismo. Claro que sino sí. Que en el panorama electoral no hay una persona, un outsider, un candidato que pueda aglutinar, que pueda recoger todas estas disconformidades, todo este rechazo que ya ha acumulado en estos casi 20 años de gobierno del partido que nos gobierna en estos momentos en diferentes municipios en el Callao. ¿Será Ciro Castillo ese outsider, esa persona que pueda, digamos, agrupar todo este malestar que sienten muchos chalacos y que se ve reflejado en las redes sociales? ¿O será Antonio Vaca? ¿O será Víctor Albriz, aunque es un poco... él ha pertenecido también a Chincún, y el día que lo entrevistamos aquí, de alguna manera, nos manifestó su cariño que le tiene pues al fundador de Chimpún Callao, como es Alex Curi Bumachar, ¿no? En todo caso, este es el panorama que se vive aquí en el Callao, donde Chimpún Callao, valga la redundancia, va a tener que lidiar con mucha fuerza en estas elecciones. Ellos tienen mucha experiencia, por cierto, y ahora saben perfectamente que en estas elecciones del 5 de octubre no la tienen fácil. Y van a echar mano, estoy seguro, como lo vienen haciendo, de todo lo que tengan a su alcance con la finalidad de mantenerse en el poder. ¿Qué sucederá? No lo sabemos. Nosotros como periodistas no podemos estar ni a favor ni en contra de nadie, pero sí señalamos las cosas negativas que y las cosas positivas, por cierto, que vienen ocurriendo pues en esta campaña electoral, como estas fotos que vamos a publicar en nuestro fanpage, donde ustedes van a ver claramente este panel ubicado al frente de la Avenida La Marina en La Perla, donde se muestra claramente un desacato a la ley electoral, utilizando un local, como reitero, estatal, un local desconcentrado del gobierno regional del Callao. Bueno, nos piden una brevísima pausa comercial, amigos, y cuando regresemos les voy a contar esta nota de prensa emitida por el Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia del Callao, donde anuncia pues una conferencia de prensa para anunciar las acciones que agilizarán procesos judiciales anticorrupción en el Callao. La verdad es de que de todos los presidentes del Poder Judicial que he tenido la suerte de conocer, el doctor César Castañeda Serrano es uno de los más probos, es uno de los más transparentes, y lo digo con mucho conocimiento, porque he conocido a otros más que, la verdad, si ustedes lo buscan, ponen su nombre en el Google, en el diario La República, van a encontrar un poco, digamos, su currículum, digamos, de su historial de aquellos que han precedido al doctor César Castañeda, quien, y lo está demostrando en esta conferencia, me imagino yo, y espero que así sea, va a tomar cartas en el asunto, y esperamos, porque de lo que se trata es de que el pueblo chalaco sienta que en nuestra provincia hay justicia. Correcto. Pausa comercial, amigos, y ya volvemos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Adolescentes, Charly Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca, y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta, y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días escuchas con tu pata, y con tu flaca, o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es El Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. Bueno, hace algunos días nos llegó una interesante e importante nota de prensa justamente desde la Corte Superior de Justicia del Callao, que indicaba que diferentes instituciones chalacas brindarán servicios gratuitos de justicia y defensa de los derechos de los chalacos. ¿Ah? En este evento participarán el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Policía Nacional de Familia, Defensoría del Pueblo, de Muna, Callao y La Perla, Centro de Emergencia Mujer, Colegio de Abogados del Callao, Dirección Regional de Salud, entre otras importantes instituciones del Callao. Bueno, vamos a conectarnos vía teléfono con nuestra compañera Silvia Guanay, quien se encuentra en estos momentos justamente con las diferentes instituciones que están participando en este acto que de alguna manera acercará la justicia a los chalacos. Muy buenos días, Silvia. Buenos días, Julio, ¿qué tal? Así es, nos encontramos en vivo y en directo en el Boulevard de la Cuadra 1 del Girón Salón, en la esquina con la Avenida San Peña. Alrededor de 30 personas aproximadamente han venido para esta feria para que puedan estar informados. Diversas autoridades brindarán servicios gratuitos de justicia y defensa de los derechos chalacos. Entre las personas que han podido asistir, las autoridades que han podido asistir acá a esta charla es el presidente, de la justicia, el señor César Castañeda Serrano, a su vez la doctora Cristi Flores Torres, que es coordinadora del Centro de Emergencia de Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a su vez el representante del decano de abogados, Edgar Salcedo Barrientos, el doctor Vladimir Farfán, que es el director de la Defensa Pública y el Centro de Justicia del Callao. También está la señora Edith Espejo Puma, que es representante de la Policía Nacional de Perú. A su vez, la señora Rosa María Orrego, que es directora de Protección de Justicia del Ministerio de Justicia de los Derechos Humanos, y la señora Elizabeth Napas Arias, que es representante de la Municipalidad de La Perla, que es la jefa de la Demona. A continuación, las palabras del doctor César Castañeda para que nos pueda brindar más información acerca de esta feria que se está realizando. Muy buen día, ¿cómo está usted, mi estimado señor y amigo Antonio Chávez? Encantado de saludarlo, a sus órdenes. Muy buenos días, al presidente, pues, de la Corte Superior de Justicia, el doctor César Castañeda, quien está, pues, liderando esta feria que tiene, me imagino yo, doctor, como objetivo principal acercar la justicia a los vecinos del Callao. ¿Puede contarnos un poquito más de este esfuerzo por la administración de justicia? Sí, mire usted, mi estimado amigo, el objetivo de esta feria comunicacional es reflexionar con la población. Primero, la necesidad de vivir en sociedad. Inevitablemente los seres humanos tenemos que vivir en sociedad, es la situación que se nos ha asignado. Segundo, para vivir en sociedad tenemos que respetar las reglas, ¿no es cierto? Reglas de todo tipo, reglas jurídicas entre ellos. Y nosotros, los organismos que nos hemos reunido, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, la Casa de Encuentro Familiar de La Perla, el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer, en fin, el Ministerio Público, todos los organismos que nos hemos reunido acá es para reflexionar con la población. Que necesidad de vivir en sociedad, pero necesidad de vivir en sociedad sin violencia, sin conflictos, y por lo tanto hacer entender de la importancia del derecho y de respetar el derecho. Y claro, y en los casos de que exista necesidad de judicializar un conflicto, darle un asesoramiento absolutamente gratuito. Pero lo importante es que queremos darle el mensaje a la ciudadanía que primero los organismos encargados de tutelar sus derechos, estamos dando el ejemplo de integrarnos, de trabajar en forma conjunta, porque no podemos exigir a la población que cumpla con ese destino de vivir en sociedad si primero nosotros nos damos muestra de integración, muestra de trabajar en conjunto. Y eso es también otro de los objetivos de esta feria comunicacional, ¿no? Sí, aló. Bueno, sí. Bueno, doctor, sabemos que hay varias instituciones que están en estos momentos ya reunidas. ¿Hasta qué hora va, digamos, a otorgarse este servicio de información a los vecinos del Callao? Ya, hemos efectuado la inauguración del servicio. Estamos ya brindándolo, así que la población del Callao que quiera alguna orientación, que tenga o no conflicto, que quiera conocer este tipo de servicio, que venga acá a la calle Salón, al costado del mercado central de Callao. Y estamos reunidas todas las instituciones. Aquí están junto conmigo los representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Mujer, de la Policía Nacional, de la Municipalidad de La Perla, y Casa de Encuentro Familiar, del Colegio de Abogados del Callao, del Ministerio Público. Así que todos en conjunto podemos absorber todas las inquietudes que tenga. Y aquí están todos los representantes de estas diversas instituciones unidos acá para darle, como le decía, una demostración a la población, que también las organizaciones tutelares del Estado estamos reunidos, estamos dando muestra de integración, estamos dando muestra de la necesidad de vivir en sociedad. Bueno, finalmente, doctor Castañeda, y aprovechando su participación, y quería yo comentarle que hemos recibido múltiples llamadas y mensajes con respecto a la conferencia de prensa que se va a realizar el día de hoy a las 3 con la finalidad de agilizar los procesos judiciales anticorrupción en el Callao. Déjeme decirle que muchos vecinos han visto con buenos ojos esta conferencia de prensa, toda vez que se van a tomar acciones para la agilización de los procesos judiciales anticorrupción en el Callao. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, les adelanto. Uno de los grandes problemas que hemos encontrado en el trámite de los procesos judiciales en el sistema anticorrupción es que algunos procesos, por su complejidad, porque tenemos procesos que están integrados por 19 procesados, hay una tendencia por parte de las partes, de los abogados defensores de las partes, o sea, de los procesados, a dilatar el proceso, utilizar una serie de artilugios, de estrategias con el fin de dilatar la tramitación del proceso. Y esto está generando que la sentencia se dilate. Estamos aplicando medidas correctivas, aplicando estrategias, aplicando políticas a fin de superar esta posibilidad de que los abogados o los procesados tomen una actitud de dilación en la tramitación del proceso, lo que impide que el Poder Judicial dé una respuesta oportuna a la inquietud de la población, a la exigencia de la población de combatir este mal de que la corrupción. Y por eso es que hemos convocado a la prensa para que tome conocimiento de la realidad y tome conocimiento de cuáles son las políticas que estamos aplicando. Uh-huh. Bueno, estaremos ahí porque es importante difundir lo que vienen realizando pues la justicia en el Callao. Queremos agradecerle, doctor César Castañeda, por la deferencia pues de esta entrevista y esperamos poderlo tener en otra oportunidad. Muchas gracias y sus palabras finales. Agradecer a usted por esta oportunidad de ponernos en contacto con la comunidad y de invitarla para que se acerque acá a esta feria comunicacional y que converse con nosotros. Es necesario que exista un acercamiento entre todos los organismos tutelares, todos los organismos encargados de aplicar el derecho de impartir justicia y la población, para que la población sepa exactamente cómo utilizarlo y también conocer sus inquietudes y saber qué tenemos que hacer para brindar el mejor de los servicios. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor César Castañeda, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Bueno, nos vamos a comunicar con Silvia aquí en el interno, por favor. Bueno, esto es lo que viene ocurriendo pues en el Callao con la participación de algunas instituciones. Ya lo dijo el doctor César Castañeda. Y bueno, siempre que haya visos y haya señales de buena voluntad para resolver los problemas que existen en el Callao, nosotros miraremos estos actos con buenos ojos. De lo que se trata es algo fácil, ¿no? O sea, que cumplan con su trabajo. Correcto. Los jueces, los policías, los políticos. Si todos cumplimos con nuestro trabajo como debiera, esto sería diferente. Correcto. Pero esperemos pues que no se tengan que hacer denuncias a nivel nacional para que recién nuestras autoridades tomen cartas en el asunto. La verdad es que felicitamos de alguna manera al Poder Judicial, pero esperamos que en esta conferencia de prensa podamos encontrar realmente la voluntad de agilizar estos procesos judiciales anticorrupción en el Callao, porque si algo no está funcionando en la democracia, si algo no está funcionando en las diferentes regiones de nuestro país, es que los órganos de control están casi dormidos, dejando espacio y auspiciando de alguna manera con su inacción la corrupción en diferentes lugares de nuestro país. Y aquí en el Callao, ya lo dijo el doctor de anticorrupción, el procurador anticorrupción, Fernando Barreto, ya lo dijo, hay alrededor de 1.500 casos de corrupción que se están viendo y esperamos pues, el pueblo chalaco desea ver a los culpables, porque no es posible que se roben 9 millones y tanto de soles en las narices de las autoridades y no hayan hasta el momento, ningún culpable. ¿Ah? Y no solamente que no hay culpables, sino que estos posibles culpables están candidateando en diferentes lugares del Callao, llevando estas manías, estas maneras de gobernar a otros distritos. Bien, vamos a conectarnos nuevamente con nuestra compañera Silvia Guanay, quien se encuentra cubriendo todos los incidentes de esta actividad que están realizándose pues aquí en el Callao, cerquita de nuestra oficina. Vamos a conversar con el doctor Vladimir Farfán, director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Callao. Así es, y nos encontramos con el doctor Vladimir Zafán, que es el director de la Defensa Pública y experto en la justicia del Callao, que nos comentará un poco más acerca de esta feria informativa para todos los chalacos. Muy buenas, buenos días, muy buenos días. Buenos días a los amigos de la Antica del Callao. Quien les habla es el doctor Vladimir Zafán, director de Defensa Pública. Efectivamente, el día de hoy estamos en la feria informativa sobre la Unidad Multisectorial de Servicios para la Protección del Acceso a la Justicia, Alianza por la Justicia del Callao. En este evento estamos participando, como ya bien lo ha dicho el señor presidente de la Corte Superior de Justicia, el doctor César Castañeda, el Poder Judicial, estamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estamos el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados del Callao y otras entidades que se han unido para poder brindar todos estos servicios que nosotros estamos brindando en forma gratuita a la sociedad. En lo que corresponde a nosotros, Defensa Pública, pues, y Conciliación Extrajudicial también está presente. Ajá. Bueno, queremos agradecer al doctor Vladimir Zafán y sobre todo esa disposición, pues, a estar al lado de la población para brindar este importante servicio de asesoramiento jurídico. Muchas gracias, doctor Vladimir, por esta información, esperando que esta actividad se desarrolle de la mejor manera. Muy amable, Tulio, tú siempre también comprometido con todas las actividades que nosotros estamos desarrollando como Defensa Pública a favor de toda la población del Callao. Y reitero, pues, a todos los amigos, quiero hacer una invitación muy cordial a las señoras, a los padres de familia y a todos en general a que puedan asistir y recibir la información legal que requieran, ¿no? Porque como ya se ha dicho y ya dijo el señor presidente de la Corte, lo que queremos es servir a la población. La población, las personas tienen algunos problemas legales, entonces es hora de acudir, de resolver estos problemas. Y estos problemas podemos resolverlos mediante dos formas. Mediante la conciliación extrajudicial, acudiendo gratuitamente a este centro que tenemos en el primer piso del Palacio de Justicia, o mediante el patrocinio de un abogado, de un defensor público, que gratuitamente los va a ayudar desde el inicio hasta conseguir una resolución final o una sentencia que ponga fin al problema que la queja. Muchas gracias, Julio. Sí, doctor. Gracias por dar la acogida a este evento tan importante. Sí, doctor, queríamos que nos pueda señalar nuevamente la dirección y la hora de atención para que nuestros amigos chalacos puedan acercarse. Con todo gusto, Tulio, estamos en el pasaje Plom, al costado del Mercado Central del Callao. Estamos en la cuadra número 1, en la esquina entre la avenida Sáenz Peña del Callao. Así que invito, pues, a toda la población en general a que puedan acudir y recibir toda la información legal que nosotros estamos brindando. Bueno, el horario de atención, como ya se ha dicho, se inició a las 9 de la mañana y esto va a concluir a las 4 de la tarde. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento, pues, al doctor Vladimir Zafán. Bueno, por el interno estaremos comunicándonos con Silvia. Bien, amigos, ustedes ya lo escucharon, en un trabajo de acercar la justicia a los vecinos del Callao. La Corte Superior de Justicia está, pues, congregando a diferentes instituciones tutelares y para brindar, pues, este servicio de consultoría, de consejería a los vecinos del Callao. No desaprovechen esta oportunidad. Acérquense, ya dijeron la dirección. Y bueno, pues, hay personas que tienen problemas de repente de alimentos, no le pasa el papá alimentos a los hijos, problemas de herencias, problemas de juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden acercarse y a esta feria y de alguna manera, pues, recibir la consejería adecuada por especialistas de el Poder Judicial del Callao. Bueno, vamos a tener otra comunicación justamente desde el mismo lugar de los hechos, desde esta feria de justicia, de acceso a la justicia, y estamos nuevamente, pues, con nuestra compañera Silvia Guanay. Silvia, Encontramos con el representante del Colegio de Abogados del Callao, el señor Edgar Salcedo Barrientos, que también nos da información acerca de esta feria informativa. Muy buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Edgar Salcedo, te saluda, director de la Universidad del Colegio de Abogados, representante del doctor Guillermo Cano y directiva. Muy buenos días, doctor. ¿Podría contarnos cuál es la participación del Colegio de Abogados en esta feria de acceso a la justicia para los vecinos del Callao? Correcto. El Colegio de Abogados se ha hecho presente en esta feria. Es una alianza por la justicia de todas las instituciones de justicia del Callao, tanto la Corte Superior de Justicia como el Ministerio de Justicia y las demás instituciones aquí presentes. El Colegio de Abogados llega con sus abogados, ¿no?, en forma gratuita, dando una orientación a la sociedad civil en casos civiles, en casos de desalojo y en casos también de alimentos, así como en otras materias, tanto penal como civil. Bueno, esta feria va a terminar, nos dicen, a las 4 y media de la tarde. Así es correcto. En este momento se inauguró la feria a partir de las 9 hasta las 4 de la tarde, donde todas las instituciones presentes con un representante y un abogado especialista en cada tema están atendiendo a toda nuestra comunidad del Callao en una forma gratuita y constante. Muy bien. Doctor, haga por favor ya finalmente la invitación también reiteradamente a nuestros vecinos del Callao, mencionando el lugar y la hora en la cual serán atendidos de manera gratuita. Así es, los estamos invitando acá a todos nuestros vecinos chalacos en el Girón Salón con San Espeña, que estamos desde las 9 hasta las 4 de la tarde, ¿no? Y posteriormente también atendemos en la Corte de Justicia del Senado, en 2 de mayo tenemos una oficina de abogados que dan también asesoría gratuita. Muy bien. Muchas gracias pues al Colegio de Abogados del Callao, quien también está participando de esta feria de acceso a la justicia, de acercamiento a la justicia de a nuestros vecinos del Callao. Muchas gracias. Así, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya lo saben, amigos, pueden acercarse al Girón Salón con Sáenz Peña desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Si tienen un juicio pendiente, de repente de un desalojo, una herencia, juicio de alimentos, alguna pelea con algún vecino, es decir, todos sus problemas legales pueden ser atendidos el día de hoy en el Girón Salón. Correcto. Con Sáenz Peña. Correcto. Desde las 9 de la mañana, claro, hasta sí, las 4 de la tarde, de forma gratuita, que es lo más importante, y sobre todo porque van a atenderlos los mismos especialistas del Colegio de Abogados de la Corte Superior de Justicia del Callao. Está también, la Policía Femenina, la Policía de la Mujer y una serie de organizaciones estatales que van a ayudarlo en solucionar sus problemas legales, sus problemas judiciales. Bueno, esperemos que esta feria tenga realmente la cantidad de gente que necesita tener, y esperamos también que se repique en otros momentos, en otros días, en otros lugares de la provincia constitucional del Callao. Bueno, vamos a conectarnos nuevamente y finalmente con nuestra compañera Silvia Guanay, quien se encuentra exactamente en el Girón Salón con Sáenz Peña, en esta feria judicial que pretende acercar la justicia a todos los vecinos del Callao. Silvia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos ahora con la mayor de Edith Espejo Puma, representante de la Policía Nacional del Perú de la Región Policial del Callao. Ella también nos va a comentar acerca de esta feria informativa y cuál es el rol que está asumiendo la policía en la redundancia en esta feria. Buenos días, ¿cómo está, mayor? Queríamos que nos pueda contar cuál será la participación de la Policía de la Mujer en esta feria de acceso a la justicia. Ok, así es, la Región Policial Callao, a través de la División de Familia y Participación Ciudadana, lo que venimos es a representar, eso es todo, que toda la población en general piensa que todas las autoridades denominadas a lo que es seguridad, lo que es legalidad y sobre todo la prevención del delito, pues estamos unidos a buscar un solo ideal, ¿no? Que ellos se mantengan informados de que nosotros estamos a su servicio, de los múltiples servicios que les ofrecemos y de específicamente cuál es la función y el rol que cada uno de los operadores de justicia cumple acá en la sociedad chalaca, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, podía ya aprovechando que la tenemos en esta conversación telefónica, ¿podría decirnos cuál es la función, digamos, que ustedes están realizando aquí en el Callao en favor de las mujeres y a dónde podríamos acercarnos si hay algún incidente? Ok, la División de Justicia y Participación Ciudadana cuenta con una comisaría de la mujer que se encuentra en la cuadra 2 de la avenida San Peña, que trata netamente los problemas de violencia familiar, abandono moral y material de menores, de repente problemas de violencia sexual dedicadas a niñas, niños, jóvenes y mujeres, ¿no? Y por otra parte, la División de Familia y Participación Ciudadana, ubicada en la cuadra 5 de Loreto, la cual tiene por misión específica la de acercamiento a la comunidad y sobre todo la de brindar seguridad en cada una de las jurisdicciones que acá de la provincia constitucional del Callao. Bueno, queremos agradecerle a la mayor Edith Espejo por esta comunicación telefónica, esperando pues seguir interactuando, seguir teniendo este acercamiento con la Policía de la Mujer a fin de poder informar pues a nuestros amigos del Callao el trabajo que ustedes vienen realizando pues por la seguridad de todas las mujeres chalacas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un buen día. Bien. Bueno, amigos, ya como lo están escuchando, se viene desarrollando esta feria en el Jirón Salón con Sáenz Peña y va a durar hasta las 4 de la tarde, así que pueden acercarse para que puedan ustedes obtener un buen asesoramiento de parte de los representantes de diferentes instituciones públicas de la provincia del Callao. Bueno, vamos a tener un nuevo contacto telefónico en esta oportunidad con la Defensoría de la representante de la DEMUNA del Distrito de La Perla. Vamos a conectarnos nuevamente con nuestra compañera Silvia Guanay. Adelante. Así es, Julio. Como mencionaste, nos encontramos ahora con la doctora Elizabeth Napán Arias, que es representante de la Municipalidad de La Perla, jefa de la DEMUNA. Ella también nos va a manifestar sobre esta feria informativa que se está realizando. Bien. Muy buenos días. Adelante, sí, adelante. Soy subgerente de DEMUNA de la Municipalidad de La Perla y hoy día estamos aquí todos en forma conjunta apoyando y participando de esta feria informativa sobre la Unidad Multisectorial de Servicios para la Protección del Acceso a la Justicia y Alianza por la Paz, ¿no? Nosotros, como Defensoría, tenemos un convenio con el Poder Judicial del Callao y tenemos una casa de encuentro familiar. Esta casa de encuentro familiar, pues, tiene una finalidad, ¿no? Crear los lazos familiares deteriorados por la violencia familiar o aquellas situaciones que han devenido ya en un proceso judicial. Nosotros, como Defensoría, tenemos un equipo multidisciplinario de psicólogos, abogados, y a través de estos psicólogos y abogados ayudamos a que las familias vuelvan a reanudar ese lazo familiar, que no se pierda el vínculo afectivo entre padre y madre. Por eso que nosotros intervenimos en los temas de régimen de visitas. Específicamente, la casa de encuentro está encargada de lo que es régimen de visitas, atenciones psicológicas, ¿no? Tanto individual como familiar. Justamente justamente para llegar a que la familia, sea que estén separadas o divorciadas, no se mantenga el vínculo de padre a hijo. Esto es lo que buscamos. Y hoy día estamos participando justamente de esta feria para que la comunidad conozca del servicio, que es completamente gratuito, ¿no? Y que toda persona que tiene una dificultad pueda asistir a este servicio. Nosotros como Municipalidad de La Perla siempre estamos participando, ¿no? A través de la Defensoría Municipal, ¿no? Donde el servicio, como le digo, es gratuito, hacemos consideraciones en el tema de familia, alimentos, tenencia, resumen de visitas, también tomamos algunos casos de violencia familiar, ¿no? Tocamientos indebidos, más que nada, contamos con un equipo multidisciplinario en forma gratuita para atención de toda la población. Bien, bien, queremos agradecerle pues a la representante de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente de MUNA, del Distrito de La Perla, por participar también en esta importante feria de acceso a la justicia. Muchas gracias. Bueno, hemos estado pues con casi todas las autoridades y representantes que el día de hoy están participando en esta importante feria que pretende pues acercar la justicia a los vecinos del Callao. Así que ya lo saben, los están esperando en el Girón Salón con Cespeña. La reunión es de 9 a 4, puede ir después del almuerzo para que reciba el asesoramiento necesario. Bueno, nuestra compañera Silvia sigue ahí en esta feria y parece que tenemos otro contacto. Vamos a ver de quién se trata. Adelante, Silvia. Así es, Julio. Ahora tenemos a nuestra última entrevistada. Ella es la señora Rosa María Orrego, que es directora de Promoción de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ella nos va a comentar acerca de esta feria informativa que se está realizando acá en el Girón Salón, cuadra 1 de la esquina de San Peña, Callao. Muy buenos días con todos. Muy buenos días. Saludos a todos los oyentes. Muy buenos días, señora Rosa María Orrego. Sí. Bueno, queríamos saber cuál es su participación en esta feria de acceso a la justicia de los vecinos del Callao. A ver, me comento. Muchísimas gracias por la entrevista. La función que desarrollamos a través de la Dirección de Promoción de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es brindarle la tutela al usuario de justicia, aquella persona que tramitando un proceso judicial administrativo siente que las autoridades no le están brindando la atención adecuada en el marco de lo que es un debido proceso, llámese por mora procesal, llámese por presuntas irregularidades, por una actuación indebida de las autoridades, puede acudir a nosotros para que nosotros, a través de las coordinaciones que realizamos, podamos lograr que se les dé una atención, la atención correspondiente, ¿no? Esto sí siempre en lo que es el debido respeto a la independencia de los poderes del Estado. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, digamos, nos gustaría que usted también invite a los vecinos del Callao para acercarse a esta feria y que es muy importante pues para poder ser asesorados por especialistas como ustedes. Claro que sí. A todos los vecinos del Callao estamos a la espera de que ustedes puedan acercarse a nosotros en esta feria informativa sobre la Unidad Multisectorial de Servicios para la Protección del Acceso a la Justicia, Alianza por la Justicia, donde estamos pues involucrados varias instituciones vinculadas a lo que es la tutela del ciudadano en lo que es su relación con la Administración Pública y de Justicia, y estaremos aquí hasta las 4 de la tarde. De tal forma que los invitamos, que estaremos muy gustosos de poderlos atender y brindarles la orientación que requieran. Bien, muchas gracias a la señora Rosa María Orrego por esta comunicación. Muy amable. Bueno, ya tienen conocimiento, ¿ah? Acérquense, no desperdicien esta oportunidad, encima es gratis y les van a dar todos los tips, todo el asesoramiento necesario sobre algún caso jurídico que usted esté padeciendo, que usted esté sosteniendo, para de alguna manera que pueda estar bien informado con respecto a su proceso judicial. O si quiere, de repente, por el tema de alimentos, toda la información necesaria, jurídica necesaria, para que usted esté bien informado, amigo chalaco. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y vamos a regresar con más en tu programa Así es el Callao.

11 de la mañana y 10. Bueno, ya estamos de vuelta, amigos, en tu programa Así es el Callao, y vamos a conectarnos directamente con el representante de la Junta Vecinal Costa Azul en Ventanilla, el señor Juan Peña, quien ya se encuentra en la línea telefónica para que nos pueda informar un poquito más acerca de esta protesta, de esta escandalosa protesta que fue reprimida por la policía, incluso con bombas lacrimógenas, porque los pobladores de Angamos y lugares aledaños, está la margen derecha, Costa Azul y Kenji Fujimori, diferentes asentamientos humanos que se estarían viendo perjudicados por la colocación de una reja que impediría su libre tránsito. Muy buenos días al señor Juan Peña. Buenos días, señor. Sí, justamente para comunicarle que ya hemos llegado a un diálogo con la municipalidad, pero justamente estamos esperando porque vamos a tener una mesa de conversación la semana con personal de la región, ya no es solamente con la municipalidad. Ahora sí nos están invitando porque ha venido todos los dirigentes de los asentamientos humanos, nos han invitado para dialogar con ellos en la misma municipalidad. Entonces estamos esperando ahora el diálogo porque estamos llegando a un acuerdo, ojalá que sea positivo poner el semáforo, que es lo que estamos pidiendo. Este semáforo sería la única solución para el libre tránsito, porque queremos, no tenemos tránsito, no podemos cruzar de un lugar a otro, ni siquiera vehículos. Tenemos una zona lejana que es el asentamiento humano Santa Fe, ahí hay un cementerio y están esperando que hasta allá crucemos con los vehículos. Y las personas también nos están mandando a un puente de Han. Pero ya se está solucionando, ojalá que lleguemos a un buen acuerdo para poner el semáforo, señor. Personal de la región es quien lo va a atender ahora porque dice que esta obra todavía está en manos de la región. Aún no ha sido entregada a la municipalidad. Bueno, es una buena noticia. Lo que en realidad es bastante criticable es que los pobladores, los vecinos, tengan que ir a buscar a la autoridad para poder solucionar sus problemas, cuando debería ser al revés, cuando debería ser que las autoridades busquen a los vecinos antes de hacer una obra, que les consulten, que les pregunten, para que cuando se haga la obra todos estén felices y contentos, no que se tengan que haber actos de violencia como los que se protagonizaron ayer por una injusticia en esta obra, como es poner pues este cerco que en realidad limitaría el traslado, el tránsito, el libre tránsito de los pobladores de esta zona en Ventanilla. Bueno, ustedes van a tener recién una reunión con los representantes del gobierno regional, me dice. ¿Con quiénes se va a reunir? Todavía no sabemos, solamente nos han dicho con personal encargado de la región. Personalmente no sabemos quién nos irá a recibir allá. Esperemos el señor mismo Feli Moreno, que es encargado presidente regional, el mismo que nos reciba, ¿no? Bueno. Sin embargo, ayer hemos quedado en una conversación en la municipalidad y acordamos que iban a venir a retirar parte del cerco, ¿no? Para poder cruzar de un momento a otro, y eso sí lo han hecho en horas de la mañana, lo han retirado. Ahora esperemos llegar a la región, ¿no? Con el señor Félix Moreno que nos reciba. Porque realmente, señor, también semana atrás, si no me equivoco, ha habido un incendio en el asentamiento Kenji Fujimori, y sin embargo llegó el carro de bomberos y no sabía dónde entrar, no encontraba entrar. Nosotros mismos, el personal de la mototaxi que estaban allí al frente, han tenido que indicarle que se vaya a Santa Fe a dar la vuelta y que pues, el único lugar de acceso es ese. Ni siquiera el personal de bomberos encontraba el ingreso para poder entrar porque no podía cruzar. Entonces, ¿cuánto tiempo ha demorado un bombero para darse la vuelta y llegar al lugar del incendio? Mientras tanto, siguen aumentando la candela, señor. ¿Eso cómo es posible? ¿Qué pasa si necesitamos una ambulancia en este sector de Kenji, Susana, ¿no? Claro. O los militares acá, que se viene del CENEPA, que estamos aislados un poco más lejos, más arriba, porque es como una ampliación de Kenji y Susana, porque estamos muy más atrás. Entonces, ¿qué pasa si necesitamos una ambulancia? Tampoco puede ingresar, señor. Tendría que irse a dar todo el vuelto para recién ingresar. Uh-huh. Entonces, muy bien. Ya, acá, ya estoy. ¿Ya? Bueno. Entonces, ese es nuestro pedido, señor, por favor. Un semáforo urgente, pero esperemos que las autoridades lo reciban y lleguemos a un buen acuerdo y se puede hacer, porque se puede hacer, señor. Ellos dicen que han hecho un estudio técnico, sin embargo, el estudio técnico no sé a qué les habrá llevado, porque si usted, cualquier persona viene, se para en el paradero 8 y se para donde han hecho el puente, van a ver que muchas personas más cruzan de un lugar a otro en el paradero 8 y no en la vía de por donde se han ido a hacer el puente, señor. Efectivamente, así es, amigo. Esperamos que puedan ser recibidos ustedes por el gobierno regional. Les comunico que el doctor Félix Moreno Caballero, presidente del gobierno regional, ha pedido licencia, no los va a atender, obviamente, porque no está como presidente ya. Está la señora Ana Victoria Bejarano, que es, dicho sea de paso, consejera regional representando al distrito de Ventanilla. Ojalá que ellas los pueda atender y le puedan dar solución a este problema que se ha suscitado pues en esta avenida, en esta controversial avenida Néstor Gambetta. Muchas gracias por la comunicación telefónica y esperemos que estar en contacto con ustedes para que hasta que la solución se pueda dar y todos puedan quedar, sobre todo puedan quedar tranquilos y contentos los pobladores de esta importante zona de Ventanilla. Muchas gracias. Y sus palabras finales. Muchas gracias, señor. Las gracias a usted por permitirnos poder comunicar a la población lo que está pasando en nuestro paradero. Muchas gracias, señor. Bien, seguimos en contacto entonces. Muchas gracias. Bueno, ya ven cómo se está solucionando el tema. Quiero contarles que no se logró colocar toda la reja. ¿Ah? No lograron su propósito los trabajadores de esta obra de la Néstor Gambetta y de alguna manera el pueblo tuvo que hacer justicia pues por sus propias manos, como quien dice, y creo yo que las obras son proyectadas y construidas para traer confort, para traer beneficios, para traer, digamos, alegría a los vecinos que vamos a disfrutar de las obras que hacen las autoridades y no al revés, ¿no? Estas obras que hacen, francamente, son un dolor de cabeza para diferentes puntos por donde transcurre pues esta importante vía como es la Néstor Gambetta. Esperemos que el gobierno regional tome el interés adecuado, el interés con bastante celeridad y solucione este problema, porque no solamente se trata de no poner o poner rejas, no. Sino que no se puede pretender cortar la libertad de tránsito de los vecinos de manera tan unilateral como lo viene haciendo el gobierno regional. No puedes obligar a la gente a subir a un puente que se encuentra varias cuadras de distancia de ellos, ¿eh? O sea, de toda una zona le ponen solamente un puente, por ejemplo. Y encima, o sea, es increíble, ¿no? Encima, en vez de poner el puente en el medio, lo ponen al lado del cementerio, de una vía deportiva que ni siquiera está terminada, que recién están construyendo. Y, o sea, es increíble pues lo que sucede, ¿no? La falta de comunicación que puede existir entre los que ejecutan la obra y que tienen el encargo de la ejecución de la obra, que es el gobierno y el pueblo de Ventanilla. Están gobernando para el pueblo, no están gobernando ustedes para de repente el sector automovilístico que muchos son de Ventanilla, del Callao, pero también transitan pues de otros lados, ¿no? Gobiernen para los vecinos, señores. Esperamos que se solucione este problema y que los vecinos de esta importante zona de Ventanilla nos puedan llamar para contarnos que están satisfechos con la solución encontrada a su problema. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Adolescentes, Charly Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna.

y abajo, ¿ah?, dice Patty Chirinos, consejera regional, y al costado Félix Moreno, presidente regional. ¿Qué cosa? En un local, en el local, en la oficina desconcentrada del gobierno regional del Callao, en La Perla. ¡Es increíble! Está ubicada en la cuadra 6 de la avenida La Marina, cruce con la avenida Callao. Allí está, y quiero señalar que nosotros no andamos pues escudriñando, buscando, digamos, algún error de tal autoridad. No, señores, estamos pasando y de pronto se para el carro porque hay un semáforo y uno mira y ve tremendo panel ahí que está infringiendo la ley, a nuestro parecer. Entonces, en realidad nos parece bastante increíble que suceda esto, porque es una burla a todas luces de las leyes electorales. Y nosotros como medio de comunicación pues no lo vamos a permitir. Si bien es cierto, hay muchos regidores, ¿ah?, que se les pasea el alma, que no hacen nada por fiscalizar nada. Bueno, pues nosotros sí tenemos los pantalones bien puestos para decir cuando las cosas no están bien, sin ningún problema, sin ningún problema. Y si nos equivocamos, bueno, que nos llame pues el gobierno. El 453-7344 está a su disposición. 453-1654. ¿Ah? Apunte, señor Johnny Maraví. 453-1654 está a disposición de todos ustedes y de las autoridades para que llamen y puedan decir que yo estoy equivocado, si es que así lo consideran. Pero las fotos, las imágenes hablan, y ya está colgada en el Facebook para que nuestros amigos puedan dar su opinión, claro, acerca de esto, de esto que nos parece a nosotros una infracción pues a la ley electoral. Esperemos que esto se subsane, ¿no? Lo mínimo que tienen que hacer es sacar el letrero, y mañana cuando pasemos por ahí seguro estaremos informando, ya sacaron el letrero o no lo sacaron, ya lo veremos. En todo caso, que las autoridades den pues el ejemplo, que se predique con el ejemplo, ¿no? Que cumplan con la ley, para que los vecinos también cumplan con las leyes pues que se dan en todo nuestro querido Callao. Bueno, y el día de hoy en algún lugar de Lima se viene llevando a cabo las elecciones internas del movimiento Fuerza Popular. Fuerza Popular, y esperamos tener muy pronto pues al encargado distrital provincial, al señor Marco Pichilingüe, secretario general provincial del Callao, del partido naranja, del partido de Keiko Fujimori, para que nos cuente pues cuál es la plancha que van a presentar en las próximas elecciones regionales y municipales del 5 de octubre. De todas maneras, es importante que nuestros vecinos chalacos estén al tanto de las listas, quiénes son las nuevas caras, y sobre todo, que nuestros amigos del Callao puedan conocer la hoja de vida, que puedan conocer las propuestas que tienen todos ellos para gobernar la provincia constitucional del Callao. Bueno, quiero comentarles finalmente, por lo menos que ustedes se enteren, quiero comentarles que el día de hoy se realizará pues esta conferencia de prensa para anunciar acciones que agilizarán procesos judiciales anticorrupción en el Callao. Esto se llevará a cabo en la sede de Juzgados Anticorrupción de la Avenida La Marina 288 La Perla. El presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda Serrano, presidente de la Sala de Apelaciones, Miguel Castañeda Moya, y el juez de investigación preparatoria, ojo con este nombre, el juez de investigación preparatoria Serapio Roque Huamancóndor, explicarán estrategias que sean céleres, en procesos anticorrupción complejos. Responderán a acusación de el candidato Antonio Vaca Maguat, sobre la dilación del proceso judicial sobre casos de Benetti, dice acá, de Benedetti, ¿ah? Caso de Benedetti y otros más. Así que esta es una invitación, el día viernes 13 a las 3 de la tarde, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, doctor César Castañeda Serrano, junto al presidente de la Sala de Apelaciones, Miguel Castañeda Moya, y el juez de investigación preparatoria que aplica el nuevo Código Procesal Penal del Callao, Serapio Roque Huamancóndor, ¿ah? Que dicho sea de paso, y según lo que nos dijo el procurador anticorrupción del Callao, dijo lo siguiente, ¿no? Tenemos la suerte que solo hay uno nada más, un juez de investigación preparatoria, que es el señor Serapio, el doctor Serapio. Vamos a conocerlo el día de hoy, el día de mañana lo estaremos, bueno, de repente en el mismo momento lo estaremos publicando en el Facebook de Prensa Chalaca para que usted lo conozca, ¿no? Y cómo es posible que este señor no haya, digamos, no se haya dado cuenta que ya van como 23 veces o 24, ya no me acuerdo, pero bueno, supongamos que sea 23, ya es bastante, ¿no? ¿Cómo no se va a dar cuenta que esto es una jugada de los abogados, de los defensores, de los implicados? ¿Cómo no se va a dar cuenta, no? ¿Y cómo no se va a dar cuenta que ya falta poco para que prescriba este caso y todos queden libres de polvo y paja? ¿Cómo no se va a dar cuenta, me pregunto yo? Bueno, esperemos conocerlo el día de hoy, conocer también su opinión al respecto, ¿no? Su posición, de repente él tiene algo que decirnos que nos deje satisfechos y que nos haga pensar que está actuando bien este juez, porque de eso se trata, no se trata de ser desconfiados, pero francamente es como cuando el doctor Félix Moreno dice, yo no tengo nada que ver en la pérdida de estos 9 millones de que cobraron los trabajadores fantasma. No, yo no tengo nada que ver, ni siquiera estoy implicado. O sea, por favor, queremos un presidente del gobierno regional que se le pasen 9 millones por las narices y que después él diga, yo no sé nada, ¿eso queremos? Entonces tampoco queremos un juez que 23 veces se ha detenido el juicio porque no vienen los abogados de los implicados y que él ni siquiera se dé cuenta. O sea, por favor, o sea, hay que tener un poquito más de precaución, ¿no? No me parece nada normal que se suspenda 20-tantas veces un juicio y el juez no diga nada. Bueno, el día de hoy lo conoceremos, escucharemos lo que tiene que decir y nosotros estaremos publicando todas sus declaraciones en el diario Prensa Chalaca y también en el Facebook del diario Prensa Chalaca. Vamos a ver, y también pondremos su foto y de repente un video para que usted lo conozca, porque es importante que cuando alguien hace algo bueno, hay que premiarlo, hay que halagarlo, hay que decirle muy bien, gracias por hacer tu trabajo, y también viceversa. Y es importante que la gente conozca a aquellos que son los encargados de administrar justicia en el primer puerto de la República, ¿no? Bueno, también nos cuenta esta nota de prensa, asimismo se aclarará, dice, se aclarará ante la prensa las causas que generan la dilación de procesos como contra el ex jefe policial de la región Callao, el general Bruno de Benedetti, ¿ah? De Benedetti, así se llama, general Bruno de Benedetti, acusado de peculado al haber hecho uso indebido de dinero que le fue entregado por el entonces alcalde provincial y hoy presidente regional, el doctor Félix Moreno Caballero, y otros casos, dice esta nota de prensa. Todas las consultas serán absueltas en la fecha indicada en la sede del nuevo Código Procesal Penal en la avenida La Marina 288 La Perla. Hasta ahí el equipo de Prensa Chalaca se acercará para conocer pues la posición del Poder Judicial, y de verdad agradecemos y celebramos que el presidente del Poder Judicial, el doctor César Castañeda, haya actuado con rapidez. Se supone que hace poco se ha legislado un nuevo código civil donde el principal elemento es la celeridad de los juicios, pero acá eso está que se demora, no sabemos por qué, y el día de hoy nos enteraremos y les estaremos trasladando toda esa información a todos ustedes, amigos, como es nuestro trabajo. Bueno, no se olviden que todos los lunes en su bandeja de entrada de su correo llega el semanario virtual Puerto Chalaco. Así que si usted quiere suscribirse, es completamente gratis, con solo enviar su correo electrónico a la siguiente dirección, mailing@prensachalaca.com. Repito, correcto. mailing, que es M-A, como dijo, I-L-N-G, ¿ah? De nuevo repito, M-A-L-I. Como dijo. Ya pues póngase ya. A ver. M-A I L I N G. ¿Ah? Mailing. En castellano, mailing. Y en inglés, correcto, mailing, ¿ya? mailing@prensachalaca.com. ¿Ah? Usted se suscribe con solo enviar su correo electrónico. Y si no, lo puede hacer a este correo que le acabo de decir, por el inbox del fanpage del diario Prensa Chalaca. También puede ponernos su correo y automáticamente todos los lunes en la mañana usted tendrá su semanario virtual Puerto Chalaco. Son más de 5.000 correos que ya están inscritos y cada día crecen más. Son más los que quieren leer en forma gratuita y online en la red su semanario virtual Puerto Chalaco. Bueno, nos tenemos que ir. Pórtense bien. Hoy día es viernes, inicio del fin de semana. Viernes 13, mucho cuidado. Y tome sus precauciones, pues. Y si maneja, no beba. Y nos encontraremos, Dios mediante, este lunes, siempre a las 9:30 de la mañana, en una edición más de tu programa Así es el Callao. Ah, y este viernes 13, cuando vaya a divertirse, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuidado con los carros de Orión, me dicen por acá. ¿Cómo dijo? Cuando cruce la pista, tenga cuidado. Si usted maneja, también tenga cuidado. Se despide el anticristo de la radio. ¿Qué es eso? No. Bueno. Nos estaremos reencontrando, amigos, Dios mediante, entonces este lunes a partir de las 9:30 de la mañana, esperando seguir contándoles todo lo que viene ocurriendo, pues, en nuestro querido primer puerto de la República. Cuídense mucho y nos estaremos reencontrando este lunes a las 9:30 de la mañana. Muy buenos días. Chalaca.com. Castiga el movimiento moviendo los zapatos. Dime si te gusta lo que está tocando, papo.